Hoy llegamos a usted a través de Calvillo FM 101.3 MHz, una estación muy nuestra, en colaboración con la Universidad Tecnológica de Calvillo. Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR, con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de NPR en Pasión Rojiblanca y en Calvillo FM, hasta donde mandamos un saludo. Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial de las bienvenidas a este programa 100% necaxista. Y ahora sí, como diría mi compadre Don Murdo Queras, Felipe sí con tenis. Vamos a hablar de todo lo acontecido con Necaxa durante los últimos días, la última semana. Hubo actividad, tenemos doble actividad del primer equipo, además hubo actividad de Centellas. Hubo cambio, un cambio que a mí me gustó mucho, por cierto. Pero de todo eso vamos a hablar, y digo vamos porque mi compadre, el chilango renegado, el influencer por excelencia, está conmigo. Don Murdo Queras, compadre, ¿cómo estás? Hola, hola, hermandad necaxista. Señor Gerardo Taker, ¿cómo está usted? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, muy Felipe y con tenis. Pero, pues, ay, no, muchas cosas pasaron demasiadas cosas en estos últimos días, así que habrá que meterle velocidad para cubrir todo lo que pasó, tanto con varonil como femenil, que también se puso bueno. Ay, no, harto chisme. Ok, vámonos en orden, ¿no? Primero, la semana pasada los dejamos en que íbamos a visitar tierras hidalguenses. Bueno, nosotros no, Necaxa sí. Y así fue, el pasado jueves a las 9 de la noche se enfrentó Necaxa a Pachuca en el Estadio Hidalgo. El resultado, pues, no me lo van a creer, pero se había perdido otra vez. Fue la séptima derrota del torneo. Y en un partido que a mí me pareció muy malo y que Murdo Queras ya le quería poner casa al técnico por la gran exhibición de nuestro equipo. Pero, bueno, terminó costándole la cabeza a Memo Vázquez. Compadre, ya sé que todo fue bueno para ti la noche del jueves. ¿Pero qué te pareció el partido contra Pachuca, la visita a los Tuzos? Pues como pan con lo mismo. O sea, de repente parecía que ahí con los cambios que había mandado Memo Vázquez a la alineación inicial, se podía manejar un equipo pues un poco más dinámico, ¿no? Por ahí tuvo algunos momentos en los que incluso hizo la pelota chiquita y se movieron y en los espacios, pero ya llegaron a la última zona y nadie sabía qué hacer. O sea, ya frente al marco me parece que no tenía ni idea de cómo rematar o qué, cómo pegarle a la pelota. Cuando le llegaron a hacer, pues los que se alcanzaban a animar fueron Zendejas y por ahí el Oso González también en alguna ocasión. Y pues Zendejas a la tribuna, Fernando González, Rubén, el Oso González, pues muy chorreadito, ¿no? Así como que apenas salió el disparo. Y no había cómo, ¿no? Por ahí pedíamos que Mauro Quiroga se le diera oportunidad y finalmente aparece de titular en una cancha que conoce, que en la que no tiene muy buenos recuerdos y parecía que era una buena oportunidad para que se sacara la espina. Pero la situación de Necaxa es como, bueno, hasta ese momento era la misma, ¿no? O sea, sí, se paran en la cancha, sí, hizo algunos cambios, por ahí apareció también Raúl Sandoval de titular, Vicente Pollo en el mediocampo, y eso pues dándole un poco más de libertad a Zendejas, pero nomás pasaron 15 minutos, o el 14 por ahí, en un remate de Avilés Hurtado, que a final de cuentas medio mete la pierna para ver si alcanza a conectar y manda la pelota pegada al poste, nada que hacer para Malagón, y pues se acabó, ¿no? O sea, como que los esfuerzos y lo bien que pudiste haber hecho en algunos minutos, pues no sirve de nada porque al final de cuentas no se mostraba el talento suficiente como para anotar un gol. Y ya cuando tienes uno a cuestas, pues se hace muy, muy complicado, ¿no? Para el equipo necaxista. Y es como un poco la misma historia de lo que habíamos visto en toda la etapa de Memo Vázquez, ¿no? Que por algunos momentos podrías incluso hablar de que tienes buen accionar en el terreno de juego, pero con un gol se te cae todo el sistema y se les rompe el mundo y se acabó el partido al minuto 14. Esto es lo que daba coraje, ¿no? Y lo notabas en la cara de Memo Vázquez. Él sabía lo que estaba sucediendo y ya era muy claro, me parece, su destino. para como estábamos viendo las cosas en la cancha. A mí me parece que él no sabía lo que estaba sucediendo y por eso estaba sucediendo lo que estaba sucediendo. Pero, bueno, yo te leía a ti muy feliz en Twitter ahí con las... con el accionar del equipo en ese partido. La verdad, francamente, yo no te entendí. Pero bueno, para mí fue un partido horrible. De esos que decía don Alex Rodríguez que no deberían existir. Un partido feo, feo. Incluso el mismo Paulo Pezzolano lo declara después del partido, que era un partido que fue un partido que causaba dolor de ojos. Y es que, sí, en verdad, yo no vi todo lo bueno que tú viste. Quizá yo estaba esperando que pasara lo que pasó para que pasara lo que también pasó. O no sé qué fue, pero yo no soy tan optimista con lo que nos mostró Necaxa en ese partido. Si quieres hablar de buen accionar, al menos para mí, desde mi punto de vista, en esta segunda etapa de Memo Vázquez como técnico de Necaxa, pues yo me remonto al primer tiempo contra Chivas y hasta ahí. Después de eso, bueno, antes y después de eso, quitando esos 45 minutos, lo que nos mostró Necaxa partido a partido con Memo Vázquez fue horrible. Y el partido de Pachuca así fue, tal cual. Para colmo lo que comentas tú, ¿no? El hecho de que no fue solo en este partido, sino en varios partidos, te metían un gol y ya te ganaron con eso porque no mostrabas capacidad de reacción, no mostrabas actitud, no tenías fundamentos, no tenías revulsivos en fundamentos tácticos, no tenías revulsivos en banca, no tenías un jugador que se echara el equipo al hombro y que ayudara a sacar las papas del horno o a hacer que el transitar del equipo por el torneo fuera menos malo, ¿no? Me parece que, desde luego, la culpa no es exclusivamente de Memo Vázquez. Yo siempre he dicho que es responsabilidad o mérito compartido, ¿no? Dependiendo cómo sean los resultados, si son buenos o son malos. Pero Memo Vázquez dejaba mucho que desear desde la actitud, ¿no? Un tipo frío que rara vez lo veías gritar y que incluso en momentos malos de su equipo estaba sumido en la banca sin hacer nada, aparentemente, al menos a la vista del aficionado, sin hacer nada para levantarlo o cambiar el rumbo de un partido. Sí, ¿no? Nada, o sea, nada metido con la situación y parecía, te digo, yo ya no le veía ni siquiera dar indicaciones, o sea, ya la toma de él era ahí metido en la cuevita y ya nada más esperando al destino, ¿no? A lo que iba a suceder. Me queda claro que también, o sea, los jugadores pues demuestran con lo que sucede después que no querían. O sea, simplemente, o sea, ponle tú que armaban las jugadas, ahí se acompañaban. Algunos mostraban cosas. A mí, por ejemplo, lo de Medina me parece que era, o sea, él sí se notaba que quería, ¿no? Pero ya cuando llegaba a la zona seria del campo, ya la entregas, pasas para atrás. O sea, como que no hay conexión y pues era una evidencia de lo que estaba sucediendo al interno del equipo, ¿no? Como que nadie jalaba parejo. No sé, una cosa muy, muy rara, pero yo siento que en lo individual, o sea, sí mostraban algunas, o sea, que no se malentienda, no es que haya visto un gran partido por parte de Necaxa, a lo que me refiero es que se daban algunas señas, algunos chispazos de que este equipo puede ser dinámico, de que si se trabajaba de cierta manera, podían encontrarse en paredes, en balones a profundidad, ¿no? Con velocidad, desborde, y eso pues te da esperanzas de que las cosas puedan estar mejor, ¿no? Ya después lo retomo esta parte, pero sí, o sea, para nada creo que haya sido un buen partido de Necaxa, pero sí creo que además era Pachuca, o sea, Pachuca estaba en muy mal momento, no se le veía nada, a pesar de que estaba en casa, encontró el gol y ya no hizo nada más. O sea, no se vio tampoco que ahí pusieran apuros al Malagón. Entonces, eso es lo que genera este partido que dices, ¿no? El que da dolor de ojos. Pero pues con eso le bastó también para Necaxa para tener un poco más la pelota y para más o menos proponer. pero no quiso llegar al final, ¿no? O sea, no quiso meter la pelota y eso es lo que pues dejó un partido así, como que muy a secas, pero que, insisto, yo siento que sí daba algunas señales de que tienes calidad en tus jugadores. Ahora, dices, era Pachuca, sí, Pachuca pues tampoco ha tenido un gran torneo, ¿no? Lo hablábamos la semana pasada, el torneo pasado arrancó igual, se tardó en, valga la redundancia, en arrancar y se metió hasta semifinales, ¿no? Este torneo Pachuca no ha jugado bien, no ha tenido resultados, pero así como Pachuca llegaba mal, anteriormente quizás, desde luego quitando Atlas, Querétaro estaba igual, Chivas estaba igual, y los tres te ganaron. El de Atlas lo quito porque creo que sí era un tanto lógico que por el torneo que han hecho Atlas nos fuera a ganar, ¿no? Pero ese es el problema con Necaxa. Se había convertido en tres puntos incluso para los malos de la liga, ¿no? Sí. Entonces, desde ahí, pues es desde ese punto desde donde yo no puedo ver algo positivo a lo que estaba haciendo el equipo en cancha. Sí, y eso es, creo, a final de cuentas lo que pues le termina costando, ¿no? El que no pudo hacer grupo a final de cuentas, Memo Vázquez, porque insisto, yo no creo que tenga mal plantilla o mal plantel, sino que no supo manejar el grupo e involucrarlos y que le creyeran, ¿no? Ese creo que fue el pecado de Memo Vázquez y se refleja pues en contraste por lo que vimos el día martes, ¿no? Pero que ya hablaremos más adelante. Pero sí, con eso pues Necaxa salía, creo que caía a la posición número 12 o algo así de la tabla general. Digo, todavía en zona de, quizás un poco más abajo, ¿no? Pachuca pues se mantiene ahí, llegaba a 10 puntos con eso. Entonces, pues a pesar de los pesares, bueno, Necaxa se quedaba con 9 en ese momento y sí estaría por ahí en la posición 15, algo así. Y preocupaba y prendió seguramente también los focos rojos en cuestión de la porcentual, ¿no? Pues es que te volviste a meter a zona de multa, ¿no? Bueno, ya te habías metido y pues te mantuviste ahí con una nueva derrota, ¿no? Sí, necesitaba pues ganar, pues, o sea, Necaxa, Memo Vázquez necesitaba ganar y lo que decíamos, ¿te acuerdas la semana pasada que yo te preguntaba? Bueno, gana uno y el otro lo empata, o empata el primero, con eso lo sostienes, y tú fuiste muy tajante, con que pierde el primero, se acabó, y así fueron las cosas. Y no sabes, a lo mejor alguien desde Twitter le rompió el vestidor, compadre, no sabes. Está más roto desde dentro, no involucres a Twitter. Te quedas colgar. Quizá leyeron milagritos a alguien y dijeron, no, pues sí, tiene razón. Tiene razón, hay que echarlo, no sabemos. Pero bueno, Memo Vázquez finalmente, después de la derrota en Pachuca, se va, cosa que yo agradezco mucho y que me gusta mucho. Ya puede pedir sus piñas coladas y no al estadio, se las puede preparar en su casa o puede ir a un restaurante o bar a disfrutar en vez de estar sumido en la banca pidiendo sus piñas coladas mientras el equipo era un desastre. Pero bueno, se va Memo Vázquez. Esta segunda etapa pues lo pone cerquita de dominar el ruso. 11 derrotas en 16 partidos, solo 4 triunfos y un empate fue lo que nos dejó en esta segunda y poco exitosa etapa al frente del equipo. Espero que no regrese nunca, por favor. Ay, pues entonces, numéricamente, ¿no quedó como el peor o sí? No, el peor sigue hablando ruso, okay, entre comillas. Y moviendo fichitas. Tuvo aquel tuvo 11 derrotas, pero en 15 partidos. Tuvo igual 3 triunfos y un empate. Acá fueron 4 triunfos y un empate. Y 11 derrotas, pero en 16 partidos. La diferencia es un triunfo en un partido más, ¿no? Ok. Aunque no sabemos si aquel personaje de Caireles hubiera jugado un partido más y lo gana, estarían parejos. Ok. Pero pues ya no sucedió. El punto es que, pues, ahora, los dos se fueron. Ajá. Se acabó la era Vázquez, sí. La similitud es que los dos se fueron después de 4 derrotas al hilo. Pues es que sí está bien pesado, ¿no? O sea, ya una directiva hoy en día que te aguante eso, está... Digo, esas fueron al hilo, ¿verdad? Pero pues todas las que traía acumuladas también ayudaron un poquito. Sí, sí, sí. Sí, pues estamos hablando de 11 por cabeza, sí, así es, ¿no? Así. Bueno, pues así las cuestiones con Memo Vázquez y su segunda parte que no fue buena, como dice el dicho que nunca una segunda parte fue buena. Pues ni modo, ni hablar. Gracias, Memo. Y adiós. Gracias a ti. Diría, con el adiós basta, ¿no? Diría, adiós, popó. ¿No? El meme. Adiós, salúdame, nunca vuelvas, por favor. Pues sí, ahí sí difícilmente volveremos a ver una... Bueno, no sé. Bueno, no hay que cantar victoria, pero sí es muy complicado que pronto podamos ver una nueva etapa de Memo Vázquez. Creo que ya estuvo, ¿no? Se finí. Y bueno, vamos a hacer un salto para hablar un poquito también de lo que sucedió con Centellas, Taker. Cuéntame, compadre, ¿qué sucedió con Centellas? Jugaron el día lunes, ¿no? El pasado lunes. Así en es. León, si no estoy mal. En el Nou Camp, un aguacerazo. De esos que parece waterpolo. Ya ves que luego se le da, ¿no? A Necaxa jugar waterpolo en la cancha de los Panzas Verdes. Pues bueno, fue. Le tocó uno, ¿no? Fue ahí el caso. No. Un partido que incluso se atrasó, sí. Sí, sí, sí, sí. Pues creo que en el primer torneo, ¿no? El de regreso o en el segundo. Algo así, porque todavía estaba Edson Pug. Pero bueno. Sí, fue Centellas a la cancha de León. Un León que venía como, pues no favorito. Quizás un partido que se antojaba muy parejo. Y creo que en general así fue. Sin embargo, pues Necaxa venía con la seguidilla, ¿no? De dos victorias. Y eso le daba motivación. Quizás el hecho de que se interrumpiera por la fecha FIFA. No sé qué tanto le puede haber afectado al equipo. Pero, pues bueno, por ahí yo siento que el equipo llegó un tanto cuanto confiado. O sea, esa confianza que ha ido ganando con los partidos y que llevaba con ese par de victorias, me parece que le hace un poco de daño en esta ocasión y no entran al 100% conectadas. En los balones divididos, pues no entraban igual con la misma fuerza, ¿no? Con el mismo ímpetu. Por ahí incluso perdían balones muy sencillos, o lo entregaban ahí en el tránsito del encuentro, y por ahí en alguna ocasión, o sea, la única que tuvo León, la aprovecha, ¿no? Con Marta Cox, esta chica panameña, seleccionada nacional, que encuentra un rebote en el área, la prende, no la piensa y mete un golazo, imposible para Lupita Olvera, y pues eso complicaba el partido, ¿no? Porque habíamos visto que si bien las victorias de Necaxa no han sido muchas, pero pues, cuando han sido es porque han mantenido el cero en su portería. Entonces, eso pues te pintaba para un partido complicado el hecho de que ya te hubieran anotado antes del minuto 20. Entonces, creo que ahí es donde está el valor para este encuentro, porque Necaxa se sabe recuperar, se entiende que es superior y que tiene que demostrarlo en la cancha, ¿no? No nada más en el papel. Así que se pone las pilas y empieza a buscar el partido hacia adelante. Y eso me gustó porque ya vimos a unas Centellas mucho más tiradas al frente y con ganas, ahora sí, con ganas de demostrar. Por ahí, en una serie en un centro por derecha que cruza todo el área, peina, por ahí me parece que es Dayan, que ya había entrado al encuentro. Y Sabina Velázquez repite, había anotado en el encuentro anterior el último gol y ahora lo hace cerrando la pinza al segundo poste para que al 61 Necaxa encontrara el empate. Y pues ya te daba para pensar que podías ir por más. Y bueno, creo que el equipo de Jesse lo hace bien. Va buscando, o sea, sigue intentando, no deja. Aunque me parece que ya el empate no les parecía tan mal resultado. Sin embargo, por ahí la defensa de León les regalan un penal increíble. Un empujonzote así descarado, que medio, de ese que medio intentas esconder como si fuera carga, pero pues él no va al hombro de la jugadora, sino que le mete un empellón ahí en la espalda, en el área, y pues muy fácil venía el penal para Centellas, que increíblemente no entendió nadie por qué, Fanny Grano no cobró, sino que agarró la pelota a Andrea Cerratos, y lo falló Taker, o sea, lo tiró con un calcetinazo, le entregó la pelota a María Martínez Y lo que parecía que podía ser una victoria franca para Centellas, pues se quedó en un 1-1, que pues si bien es un punto, sigue sumando y te mantiene ahí en esa zona, ¿no? Hizo piloteando, decíamos, la zona de liguilla, pues sí te deja con este mal sabor de boca de que pudieron haber sido un par de puntos más para la cuenta Necaxa, que lo tendría ahí en la antesala de la liguilla, bueno, de esa zona. Y bueno, pues ahora tendremos que esperar al siguiente partido. Oye, ¿y la policía necaxista no revisó si la portera no se adelantó, si no se metió alguien al área? Todo en orden, la verdad es que, o sea, de verdad estuvo muy mal cobrado el penal. Porque sí, o sea, la portera se mantuvo sobre la línea, no se adelantó. No tuvo más que recostarse a su derecha para que le llegara la pelota, pues hasta... despacito, pues. Te digo que sí, la verdad es que no fue muy afortunado el cobro. Se me hace, es como de esas veces en las que ya vas encarrerado y a la mera hora te arrepientes y quieres cambiar la dirección y no haces ni lo uno ni lo otro y ya te sale a cualquier parte. Así parecía, así se vio pues el cobro. Como que pensó que iba a engañar a la portera o que se iba a adelantar, no sé. El caso es que pues sí, le entregó la pelota a la arquera, ni siquiera dio rebote, se quedó con la pelota y pues ya, ahí se acabaron las aspiraciones por una victoria necaxista, porque ya también era muy avanzado el tiempo de partido, ya estaba por terminar, entonces estaba enorme, o sea, ibas a sacar la victoria dando la voltereta y ya en los minutos finales, o sea, no creo que hubiera alcanzado para que León tuviera reacción y pues pues nada, quedó un empate, Taker. Va a parecer comercial, compadre, pero ¿estás seguro, seguro que nadie pisó 2 centímetros de área? Seguro, seguro que no. No, no hubo nada. Nada que reclamar, ni que discutir. Y tampoco hay VAR, entonces... O sea, León no le robó a Necaxa. No, para nada. Al contrario, creo ¿seguro? Que Necaxa lo entregó. Ok. Entonces, ahora, un empate de visita, pues igual suma, ¿no? Y creo que más allá del rival, podría ser considerado como buen resultado, ¿no? Sí. Digo, entendiendo que pues León está más abajo en la tabla, ¿no? O sea, hay 2 puntos de diferencia, tampoco es que sea mucho, pero ya en cuanto a los escalones, pues sí son, al menos ahora con este resultado, son 4 lugares de diferencia. Entonces, aparentemente hay mucha distancia, pero la verdad es que sí era un partido parejo. Y se antojaba, o sea, te quedas con esa espina clavada de que Necaxa tuvo para ganarlo y no lo quiso ganar. Ok, cosa que difícilmente podíamos decir del equipo de Memo Vázquez, ¿no? Difícilmente. Ajá, y Taker, y lo bueno es que el siguiente partido, la jornada 11, vas a disputarla en casa y contra un rival que también tienes ahí a tiro de piedra, que son las Gallos Blancos de Querétaro. ¿En qué quedamos? ¿Qué, cómo le dicen las gallitas? ¿O los gallos femenil, ¿no? Gallos femenil, ay, qué poca creatividad. O sea, no, es que deja tú la creatividad, la incongruencia. Gallo, masculino, femenil, ¿no? O sea, gallo es una palabra masculino, en género masculino, ¿no? Ajá. Femenil, o sea, por fin. Y pues ya, que apliquen el galle. Sería, les se calle. También es muy absurdo, pero sería menos absurdo, creo. Sí, creo un poco. Pero bueno, ahí están Gallos Blancos de Querétaro, que está en la posición número 11, con 10 puntos, es decir, a 1 punto de distancia de Necaxa. O sea, este partido va a ser importante porque pues le va a ayudar a Necaxa a mantenerse en esa zona y ya, o sea, de ganar, pues ya estás pensando, soñando en mantenerte, aferrarte a estar viendo, a ver si te cuelas, ¿no? De alguna manera. Pero si pierdes, pues puedes perder varias posiciones en la tabla general. Y pues eso lo hace interesante este partido, que se va a jugar el próximo, será lunes 4 de octubre a las 5 en la cancha del Estadio Victoria. Necaxa contra Gallos Blancos del Querétaro. Transmisión por TUDN, desde luego, ¿no? TUDN, que esperemos ya no hagan experimentos y pongan 28 partidos al mismo tiempo. que eso también fue un este lunes lo hicieron, ¿no? Partidos simultáneos. Ay, sí, sí, terrible, pero si quieres platicamos de eso con los patreones. Pero sí, fue un experimento que ahí anunciaron y como que yo siento que no le salió muy bien. Ok, hicieron su NFL Blitz. Ándale. En Liga Femenil. Exactamente, Taker. Entonces, pues así la invitación para que sigan viendo a las Centellas, que pues andan motivadas. El equipo de Jesse está bien trabajado. Insisto que lo único que les falta es tener presencia de área, o sea, ya saber cómo definir las jugadas, terminarlas. Pero la verdad es que sí hay buena concentración y solidez en el fondo. En el traslado de la pelota ya más o menos hay claridad. De repente creo que Dayan aporta mucho para eso. Aunque Jesse creo que confía un poco más en María. Pero pues, no sé, yo tengo mis dudas. Ya lo complicado es llegar a la última zona y saber definir. Por ahí hubo una jugada de Flor Rodríguez que tuvo una oportunidad para... Quiso bombear por encima de la salida de la arquera y terminó dándosela a las manos. O sea, Necaxa tuvo oportunidades, tuvo para haberse ido con la ventaja desde el primer tiempo, pero pues les cuesta mucho trabajo definir en la última zona. Sam Calvillo sigue siendo una jugadora importante en el ataque y en el desequilibrio. Si sigue creciendo esa chavilla, puede ser importante como figura para Centellas. Ojalá que puedan encontrar ya el esquema hacia adelante, que sea mucho más matón, o sea, que defina el partido. Por ahí Sarie Kim también ha tenido ya continuidad, pero no siento que esté al nivel por ahí de lo que está haciendo y peleando Flor y Samantha Calvillo. Pues habrá que esperar, pero la defensa, la neta es que sí soy fan, la verdad. Karen de León, por ahí Fanny Grano, se me fue el nombre. Ahorita te digo. Bueno, por supuesto, Cerratos y Lucy Muñoz, por supuesto. Ya, inamovibles, además de Lupito Olvera, que muy bien. Los equipos se construyen de atrás hacia adelante, compadre. Sí, ahí va, muy bien. Bueno, pues yo creo que es momento de hacer la pausa, señor Don Taker. Y para continuar después del corte. Vamos. Seguimos con más de NPR en Pasión Rojiblanca. Estamos de regreso en NPR. Vamos a hablar ahora de lo que pasó ya pasada la derrota con Pachuca, la salida de Memo Vázquez y el partido de Centellas de lunes. Pues tuvimos el mismo lunes tuvimos noticia ya con respecto al técnico de Necaxa, el nuevo técnico de Necaxa. Si bien desde el fin de semana ya se decía quién era, se hablaba ya en redes por ahí las personas que cubren a Necaxa en Aguascalientes, ¿no? El corresponsal de TUDN, por ejemplo, y otras personas más ya daban por hecho que era Pablo Guede el técnico de Necaxa. Y pues sí, el lunes el equipo no lo confirmó. En punto de las 5 de la tarde se hizo la conferencia de prensa para presentar a Pablo Guede como director técnico de Necaxa, el técnico argentino que en el fútbol mexicano tuvo una buena etapa con Morelia y una no muy buena etapa con Xolos. De hecho, su trabajo más reciente en nuestro país era Xolos de Tijuana. ¿Qué te pareció a ti la llegada de Pablo Guede, compadre? Sus palabras en la conferencia. Yo no tuve oportunidad de verla en vivo, pero la vi un par de horas después. ¿Qué te pareció la llegada? ¿Te gusta o no que llegue Pablo Guede? ¿Crees que el equipo, al margen de lo que pasó este martes, crees que el equipo va a mejorar con él? ¿Crees que él sí sea el técnico y que llegue al centenario? ¿Qué te parece? ¿En qué resumes? ¿Qué opinión merece la llegada de Pablo Guede para Murdoqueras? Pues lo estuvimos nosotros aquí platicando la semana anterior con nuestros patreones, las posibilidades, ¿no? De que si efectivamente se iba a Memo, ¿quién nos gustaba como para el proyecto? Creo que cuando hablamos y mencionamos a Pablo Guede, todos nos quedamos con esta... Preferimos quedarnos con la historia de Monarcas, ¿no? Que es un equipo que quizás pueda ser... similar en cuanto a las condiciones que tiene Necaxa, el no ser de las nóminas más atractivas o más caras de la liga. Sin embargo, pues pudo hacer un equipo que marcó presencia, ¿no? Que dijo aquí estoy, que impuso un estilo y además pues tiene experiencia, ¿no? A mí también me quedo con lo que hace en Colo-Colo, creo que por ahí tiene en su palmarés algo en ese equipo. Entonces, bueno, el caso es que elegimos quedarnos con eso y ya después con lo que pasó con Xolos, pues dicen que es muy malo, yo la verdad no lo ubico, no, como que le pierdo la pista ahí. Quizás el hecho de tener un poco más de presupuesto no sé si le termina afectando. Lo que sí se habla es que es un tipo que es muy motivador, que sabe hablar, precisamente lo que decíamos, ¿no? Lo que Memo no hizo de grupo, pues creo que se apuesta a que Pablo Guede lo pueda hacer. Nos deja en claro con sus palabras en la rueda de prensa que le dijeron: tienes que trabajar con jóvenes tienes que motivarlos, ¿no? Llevarlos a hacer un proyecto para que de aquí a 2 años lleguemos consolidados al centenario. Ese me parece que es el punto donde pues lo hace atractivo, ¿no? Para él, el trabajar con este equipo. Y también me llama la atención de lo que dice en rueda de prensa, esto de que pues él, cuando ve las opciones, hace un análisis de toda la plantilla, de cómo es, cuáles son las características que definen a este equipo, y habla de esta versatilidad en sus jugadores, ¿no? El que tengan muchas posibilidades de acomodarlos y de generar sistemas. Entonces, pues, yo espero que sí haga las variantes que tanto le pedimos a Memo y que jamás llegaron, ¿no? El que pueda mover a un jugador de aquí para allá y que pueda funcionar de igual manera, esperemos que así pueda lograrlo. Entonces, pues, la verdad no tengo como muchas referencias, pero me gusta, me agrada la propuesta. Ojalá que no solo hable bonito, sino que pues también pueda convencer a los jugadores. Ok, bueno, yo espero que sí, él sí cumpla sus 2 años de contrato, lo cual sería indicativo de que le fue bien en Necaxa. Yo sí puedo decirlo, ese sí me cae bien. Yo sí me considero Gedeliver. De hecho, cuando hicimos, ahora que decías de los patrones, cuando hicimos aquel experimento de qué plantilla formarías para Necaxa si pudieras tomar a un jugador o técnico de cada equipo, uno de cada equipo para armar tu plantilla, el técnico de mi equipo, que hubiera arrasado sin duda, era Pablo Guede. Entonces, pues, a mí sí me gusta Pablo Guede. En esa rueda de prensa se notó sereno. Me parece que tiene los puntos claros, ¿no? De lo que puede hacer con el equipo. Digo, tampoco es que fuera a decir que tiene una bola de muertos por jugadores, ¿no? Porque en ese momento le tienden la cama y se acabó, ¿no? No va a durar. Entonces, me parece que lo hace bien. Tranquilo, conciso en sus palabras. Y bueno, a mí sí me gusta lo de Guede. Por ahí en Morelia hizo un gran papel. De hecho, el torneo que Necaxa llega a semifinales, en la otra semifinal estaba Morelia y estuvo a nada de meterse a la final. Así como Necaxa lo hizo, ¿no? También se quedaron los dos a un pelito de la final. Después con Xolos sí no le fue muy bien. Cuando parecía que le habían armado un gran plantel, no le fue bien. Por ahí ya vi necaxistas, la policía necaxista reventándolo por sus números en Xolos, pero pues sí, sus números en Xolos fueron malos, pero con todo lo malos que fueron, no fueron tan malos como los de Memo Vázquez en Necaxa. Digo esto porque mucha de esa policía necaxista pues apoyaba a Memo Vázquez. Por ahí veía un tuit del Fantasma que decía que los números de Pablo Guede en Xolos no le daban para tener otra oportunidad en el fútbol mexicano, y creo que el profe Tena, por ahí alguien le decía, pues es que también ve los números de los últimos técnicos de Necaxa, o sea, la verdad es que la varita está muy baja, y esa parte de no tener tanta presión, creo que le puede funcionar a él para poder trabajar con calma, pero sí hay que revertir la situación, porque o sea, su llegada no desaparece en las derrotas que ya trae Necaxa, ¿no? Y la situación con la cercanía en la zona de multas, ¿no? para el próximo torneo. Entonces, si bien, te digo, no creo que haya mucho, un estándar muy alto que cumplir, sí hay que trabajar pronto, ¿no? Tener resultados lo más pronto posible. Y pues se vio luego, ¿no? Con su simple presencia tuvo en Necaxa para revertir la situación en su partido contra Xolos. Oye, pero a ver, pero como él no viene para el torneo que entra, ¿no son de chocolate estos partidos? No, este sí ya cuenta. Digo, él mismo dijo, no voy a estar para el martes, porque pues, mi cuerpo técnico apenas viene. Y pues por respeto a los entrenadores que han estado trabajando en estos días con el equipo, ¿no? Que pues eran los de las subs, los profes ahí de cajón del Necaxa. Gabriel Simón y Lupe Ramírez, no. La verdad, no Ramos, te... Lupe Ramos, ¿no? Ok, te creo. De hecho lo dijo Santiago San Román en la conferencia cuando les preguntan después de que Pablo Guedes dice que él no iba a dirigir el primer partido, le preguntan a San Román quién se iba a hacer cargo del equipo, ¿no? Que de hecho el que estuvo ahí activo fue Gabriel Simón, que me parece parecido a Memo Vázquez físicamente, claro, menos gordo, menos apático. No, pero mucho menos, ya si quieres entramos hablando de eso. Intenso, ¿no? Me gustó lo que vi. De él, intenso, y bueno, por ahí traían un radio en la banca, que seguramente el otro radio estaba en aquel palco, ¿no? Uh-huh. Sí. Si quieres ya entramos en materia del partido. Okay. Uy, perdóname por... bueno. Las prisas. Okay. Bueno, si no saben de qué estamos hablando, este martes Necaxa recibió la visita de Xolos de Tijuana, en el Estadio Victoria, partido que se jugó a las 5 de la tarde, digo un horario no muy común para partidos entre semana, pero bueno, a esa hora se jugó porque ya saben que Doña Tele pone los horarios de los partidos. El marcador, pues supongo que todos lo saben, Necaxa gana 3-0 a Xolos. A Xolos que no venía bien, sí, tal como no venía bien Atlas, como no venía bien Pachuca, ni Querétaro, ni Chivas, pero a Xolos sí se le ganó 3-0. Decía que me gustó, el que estuvo ahí al frente de la banca fue Gabriel Simón, me gustó su actitud, lo vi intenso, lo vi metido en el juego, contrario a la apatía de ya no voy a decir su nombre, del técnico que se fue, es más divertido decirlo así. Por ahí en la transmisión, tú estuviste en el estadio, ahorita tú me vas a decir qué te pareció el partido, pero en la transmisión se cuestionaban una pregunta que me parece interesante. Decían, este partido ya se lo vamos a contar a Pablo Guede o hasta el siguiente, pensando que oficialmente es ya el técnico de Necaxa desde un día antes de este partido, ¿no? Eso, y traían por ahí un radio en la banca, eso lo platicó Juan Carlos Zamora, el corresponsal de TUDN, el reportero en cancha, decía que traían un radio e incluso en el segundo tiempo, cuando hubo cambios, comentó que hicieron como una casita y las indicaciones no se las dio Gabriel Simón, sino que les pusieron el radio para que escucharan las instrucciones. No sé si tú en el estadio te percataste de eso, si sea cierto o si son inventos de este periodista. Entonces, ¿qué te pareció el partido? Y si viste algo de eso, Murdoch, es lo que yo te preguntaría respecto al partido ante Xolos. Pues no lo pude ver porque precisamente el asunto es que yo estaba del otro lado de la tribuna. O sea, más bien ubicado como que atrás de la banca de Xolos, pero ya más cargado hacia el tiro de esquina, o sea, más esquinado. Entonces sí me queda un poco lejos la situación en la banca de Necaxa. Pues no, difícil pero verlo, pero eso a su vez me ayuda para hacer notar que hasta donde yo estaba sentado se escuchaban los gritos de Gabriel Simón. Y no estoy exagerando, de verdad se escuchaba fuerte. Yo sé que no había mucha gente en el estadio, era entrada tipo una gran entrada en tiempos de ascenso, 8,000 personas, quizá un poquito menos, 7,000 y cacho. Pero aún así, los gritos de verdad eran constantes y yo temía por la integridad de la garganta de Gabriel Simón. O sea, la verdad es que nada que ver a lo que estábamos acostumbrados. Sabíamos que, por ejemplo, el profe Sosa es gritón, ¿no? Nacho también le gustaba, pero ninguno, o sea, yo difícilmente recuerdo a algún técnico que haya escuchado gritar como lo hizo Gabriel Simón en esta ocasión, que yo creo que se lo tendría que contar a él, porque, pues digo, en el en la cédula está él inscrito como técnico del partido, así que pues se lo van a contar a él y tendrá su... no sé si haya dirigido antes en primera división, pero pues al menos ya le pueden anotar una victoria y por 3 goles, ¿no? Que ya hablando del partido, me parece que Necaxa, de nuevo, o sea, Necaxa con un cambio de actitud muy notable. También vimos algunas variantes en el cuadro inicial. El hecho de ver este tridente, ¿no? Con el Rubén El Oso González, con Zendejas y en el medio campo, ahí con Achis, yo pensé que estaba Poggi, pero no. no, más bien el cambio con el poner enfrente a Mauro Quiroga y a Maxi Salas juntos, sí fue así como que, ¿qué? ¿Qué está pasando? Y responde, ¿no? O sea, Quiroga por ahí tuvo una oportunidad en donde se tiende de palomita en el primer tiempo, un gran centro de Brian García, que ay, se antojaba para que fuera el gol, porque la jugada fue muy bonita, pero pues no pegó, ¿no? Tuvo que llegar hasta el segundo tiempo, ahí la descolgada de Luis Arcadio, que qué ganas trae también, y pues le pegó sabroso a la pelota, una jugada muy hecha, muy a su estilo, me recordó un poco el gol de contra Chivas también, pero bueno, eso ya como que quitó la o sea, alimentó la vibra para que el partido ya fuera como todo fiesta. También el rival se prestó. Y ya el hecho de que Maxi Salas anotara es porque ya, o sea, todo se arregló. Todo está bien ahora. Ya si Maxi Salas mete gol es porque no tenemos que preocuparnos más. Ese gol de Maxi en la cara de nuestro compadre Valdo Flores. y justo, bueno, y hubo hasta doblete de Maxi, nada más que el otro no valió por fuera del lugar, pero se lo anulan por una mano. Al revisar en VAR se dan cuenta que no hay mano, pero cae fuera de lugar, ¿no? Y de hecho, por ahí me parece que el VAR en esa acción cruza al árbitro, porque hay un momento en el que el árbitro ya pita y va a indicar algo, ¿no? Y como que le van a hablar así, espérate, y otra vez se tardó mucho esa revisión, pero bueno, en el estadio me se parece festejó que el gol, sí. Taker. O sea, en el estadio sí, de hecho, el gol. Bueno, pues pónganle atención al árbitro, ¿okay? ¿Qué te puedo pero decir? Y después del festejo dice, no, casi ya, pero no, que mejor aquí. Es que fue raro esa revisión de VAR. Tomó mucho tiempo. Mucho. Pero hay un momento en el que el árbitro pita y ya va a indicar algo. Y como que le vuelven a hablar y no, espérense, vuelve a llevarse la mano a la oreja. Me imagino que le iban a decir, no, no hay mano, es gol. Me imagino yo que eso le dijeron. Y de repente le dijeron, no, espérate. Porque fue cuando vieron el fuera de lugar. Maldito el momento en el que lo vieron, ¿no? Pero bueno. Era doblete de Maxi eso. Y bueno, me parece que fue cambio de actitud desde el principio del partido. Y me parece que en el segundo tiempo Necaxa sí jugó como pocas veces lo vimos en los últimos meses. Salió el equipo concentrado, enganchado. Incluso después de conseguir los 3 goles, seguían atacando. Los minutos finales estuvieron cerca de meter el cuarto al menos un par de ocasiones. Entonces me parece que sí... No sé si el problema era propiamente Memo Vázquez o el problema era de los jugadores con Memo Vázquez, no lo sé. Pero me queda claro que algo pasó con este equipo, con estos jugadores. No sé si le tendieron la cama o no al técnico que se fue, perdón, dije que ya no iba a decir su nombre, o no sé si se le tendieron la cama o no, pero sí hubo un cambio muy notable, no solamente en la actitud, ¿no? Sino también a nivel cancha, la manera de jugar del equipo, también yo noté un Necaxa mucho mejor de lo que habíamos visto. Y bueno, finalmente triunfo por goleada. Se podría decir que fue las 3G, ¿no? Ganar, gustar y golear, a final de cuentas. Volviendo a lo de Pablo Guede, lo comentaba en la transmisión, estaba en su palco, ¿no? Pero antes de que termine el primer tiempo, de repente desapareció del palco. Y dicen que estuvo en el vestidor en el medio tiempo. Entonces, me parece que, igual que tú, creo que este partido se le tiene que contar a Gabriel Simón, pero sin duda me parece que ya hubo algo de Pablo Guede por la cuestión de lo que te digo, ¿no? Lo del radio y el hecho de que fue al medio tiempo al vestidor. Entonces, me parece que ya metió mano ahí un poco, pero bueno, el triunfo de Necaxa pues, se lo vamos a apuntar a Gabriel Simón. un 100% de efectividad en Liga MX, algo que ningún técnico puede presumir más que él. Y bueno. Es que hasta Julio González se vio, bien, Taker. Julio González es un gran jugador, no sé por qué. No sé por qué la policía necaxista lo revienta tanto, pero bueno. Pero hoy sí se vio señor don Julio González, la verdad. De hecho, es que Julio sí ha cometido sus errores, algunos groseros como aquel autogol, pero pues lo había venido haciendo bien en el torneo, incluso tuvo 2 o 3 apariciones en el 11 ideal de la jornada. Uh-huh. No sé si esos días la policía necaxista no ve los partidos de Necaxa o qué pasa, pero a mí me parece que Julio lo había hecho bien. Sí. Salvo, sí, sus errores, pero pues, pero no criticaron a Formiliano cuando saltó medio kilo de tortillas en su debut, ¿no? Por ejemplo. O cuando Oliveros metió un autogol, o cuando Oliveros regaló un penal al minuto 94, ¿no? También. A ellos no los criticaron, pero bueno. Pero bien la saga, o sea, la verdad es que también igual lo mismo. Xolos pues no anda muy bien, que digamos, ¿verdad? Siboldi está sufriendo y por ahí al final nos unimos todos al grito de fuera Siboldi. No más de cotorreo, porque estaba bueno el ambiente, pero creo que, digo, ahí con el duelo con Alegría, o con quién era, con Brian, bueno, hay un, del delantero de Xolos, el 7, ahorita te digo, Eric Castillo. Ajá, la verdad es que sí se puso bueno el duelo con Julio González y por ahí se rifó, la verdad es que sí se vio bien, y es lo que te digo. Por eso te decía, se ve que hay talento. Ya la entrada de Alan Medina por Brian García es una apuesta para ir más hacia el frente, porque el lateral pues no estaba teniendo mucho trabajo hacia atrás. Julio González lo tenía bien cubierto, entonces Alan Medina te permitía irte más hacia el frente, y creo que esa fue la diferencia con el en el segundo tiempo, ¿no? Sí le dio un poco más de dinamismo, y el hecho de que se atrevieran. La misma jugada de Maxi Salas es muy... interesante cómo agarra la pelota, y nos recordó aquel Maxi de cuando recién que llegó, ¿no? De agarrar la pelota y amarrarse el pantalón y correr, arrastrar la pelota y después rematar. Entonces, estuvo muy chido, e incluso el gol también, ¿no? Creo que también fue de Alan Medina, el último. Ahí nada más cacheteando la pelota y mandándola hacia un costado pegada al poste. Entonces, o sea, lo que te decía hace un par de semanas de que le estaba faltando el talento, ahora resulta que sí está, que aquí está y ya llegó, y ojalá se quede mucho tiempo y que le vaya bien con esto también a Pablo Guede. Ahora va a ser a ver qué le mueves, ¿no? No se puede quedar Gabriel Simón ya todo lo que resta del torneo. Ah, no empieces a reventar a Pablo Guede, padre. Yo cuando más visto a mí reventando un técnico, por favor. Oye, pero... Oye, que nos habíamos quedado en los goles, en los 2 primeros goles y en el anulado de Maxi, y no habíamos mencionado el de Medina, que es el último, que es el mejor gol de la tarde, sin duda. Ese es un golazo. Golazo. Decía Javi Sol en la transmisión que porque traía el 7, que alguna magia debía tener. Y es que imagínate, ponerse el 7 del fideo, pues no cualquiera, ¿no? De Michel García, ¿no? De Michel, sí. O del Niño Castillo, ¿ya? ¿De qué estamos hablando? No, entonces, me imagino yo que por eso lo dijo Javi Sol, pero sí, ese para mí fue el mejor gol de la tarde. Mira, ya están todos haciendo bromas, Taker. ¿Bromas de qué? No, de que cómo nos cambia el ánimo por un partido. No, pero yo lo dije en serio, el fideo, ¿sabes? No, sí, me queda claro que sí. Oye, entonces, bueno, respecto a lo de iba a decir de Maxi, no, él no jugó. Lo de Maxi Salas, coincido, al menos, me parece que no nada más en esa jugada, pero en esa jugada de su gol, volvimos a ver, como dijiste tú, a Maxi de cuando llegó, ¿no? Aquel que arrancaba y órale. Y decían los patrones, alguien dijo que el gordo parecía velocista, así lo dijeron, o palabras más, palabras menos. Y Baldo les decía que era un gordo falso, porque era un gordo con cuadritos. O sea, es como tú o como yo, por ejemplo, ¿no? Ajá, sí. O como Baldo. Yo tengo cubitos en el refri, hielo, pero bueno. Pero sí, coincido. Vimos una muy buena versión de Maxi Salas. Por ahí ya había, en partidos anteriores ya había dado ahí destellos de en algún momento volver a ser el Maxi Salas que fue, pero me parece que en este partido se vio mucho mejor. Pues contra Bravos, ¿no? Que también... O sea, de verdad, este ha sido el mejor partido del torneo, sin duda, ¿no? No hay mucho para dónde comparar, pero bueno, eso le pues da... Es que tenías 45 minutos buenos contra América y 45 minutos buenos contra Chivas, era lo que tenías. Y que en este le costó el primer tiempo, ¿no? O sea, la verdad es que no se encontró luego, por ahí tuvo algunas aproximaciones, y pues... Lo de Arcadio muy bien, lo de Medina muy bien, por ahí el oso peleando arriba, corriendo, mordiendo, como lo conocíamos también. Por ahí todavía Sendejas como que no se ha recuperado, ¿verdad? Desde aquel penal en Chivas. A Sendejas lo mataste tú, compadre. Le quitaste toda la confianza. Híjoles, perdón. Y pues bueno, todavía confiamos en que Quiroga sí lo haga, ¿no? Quiroga ya, o sea, tirando de media distancia por ahí también, bien, o sea, yo solo espero, mira, lo voy a mencionar, pero espero que no sea un, que no lo estoy invocando, ¿alguien se acuerda de un tal Ángel S? ¿No? Pues se fue con su novio, ¿no? ¿O no? Sí, yo espero que ya hayamos visto todo de, o sea, quedó claro que no necesitamos a Ángel Sepúlveda, me queda claro. Mira, a mí me parece que alguien les dijo, ustedes son buenos, muchachos, tú no, Sepu, y ya. Tú no. Tú no. Y bueno. Oye, y bueno, queda entonces lo de Pablo Guede para su debut en una cancha complicada y va a ser una buena prueba, Taker, porque ¿cómo está la siguiente jornada? Platícanos. Sí, Necaxa visita, como dices, es un partido complicado, visita el Volcán. Visita a Tigres el próximo domingo, y ese será el debut oficial de Pablo Guede con Necaxa, pero como técnico de Necaxa. No hemos visto en esta jornada 11, al momento que grabamos esto, no hemos visto a Tigres, que visita la cancha del Atlético San Luis, el Shelbyville, pero mira, como referente en casa, Tigres jugó la semana anterior, ¿no? En la jornada 10, el 25 de septiembre a las 7 de la tarde contra los Pumas de la universidad y quedaron 0-0. Par de roscas, me rompieron la quiniela, gracias Tigueres. A mí me rompieron un parlay, desgraciados. ¿Cómo Perdón. Es posible que me no pudieran ganarle a los Pumas? Pero bueno, así anda el equipo de Miguel Herrera, el Piojo, que le está costando trabajo, ya se llevó a bucheos. Antes había perdido el clásico norteño, ¿no? Antes perdió el clásico, entonces sí le está viendo complicada el Piojo. Te digo, yo ya escuché a bucheos para el Piojo, en el Volcán, entonces sí va a llegar con presión también el equipo local. Se pinta para hacer un buen partido, ¿no? Y pues va contra el Necaxa de Pablo Guede, o sea, está Tigres, está en problema. Interesante para ver si ahora sí, o sea, si se le cuenta el técnico esta máxima de que equipo que estrena entrenador gana, podría aplicar pues, o ya fue. A Necaxa la aplicó esta jornada, ¿no? Con Gabriel Simón. Hay que ver si se repite el domingo también. Entonces cada semana vamos a estar estrenando. A ver si así podemos. No, ya quieres correr. Todavía no dirigí, no quieres correr. ¿Verdad? No, no, pero pues a lo mejor hay una situación. No, pero bueno, por lo pronto es una prueba complicada porque es una plantilla muy poderosa. Por ahí también tuvieron este asunto de que creo que se lesionó Thauvin, ¿no? Florent Thauvin, Thauvin, no sé cómo se pronuncie, no sé francés. Como se diga. Taubín. Yo sí sé, pero el francés que yo sé es diferente. ¿Ah, sí? Sí, es muy diferente. Pero bueno, esto va a ser... ¿Cuándo es el partido, Ticker? El domingo, transmisión por Easy. No manches. Sí, creo que sí. Estoy casi seguro que sí. Domingo es... déjame checarlo, pero creo que es a las 7 de la noche. Ajá. Está mal que venga aquí y diga creo, pero... No, sí, pero te lo confirmo, exacto, ya lo vi. Ok. Es 3 de octubre a las 7. Dice transmisión TUDN, entonces esperemos que se pueda ver ahí. ¿Puede ser? Ok. Ojalá. Pues sí, puede ser. Oye, lo de Tigres, dices que no ha jugado esta jornada, va a jugar en San Luis, decías, contra el... Perdón, en Shelbyville, ajá, contra el Shelbyville FC. Que anda, que no cree nadie, ¿eh? El Shelbyville FC. Sí, también. Se metió al infierno y ganó el domingo y antes había despedazado a Xolos, ¿no? Sí, un Shelbyville que anda en quinto general. Sí. O sea. Así que en una de esas le, pues, manda a un Tigres más necesitado para el domingo. Sí, no sé si con presión ya. Es que eso lo hace peligroso, ¿no? O sea, si nos lo dejan abortado al Tigre, pues ya con la necesidad de ir, pues puedes jugar en lo mental, pero eso implica que sí, o sea, no se van a guardar nada, se van a ir sobres. Sí, pero ahora, por eso desde luego, pero si Necaxa juega con la actitud con la que jugó contra Xolos, más allá de que es un equipo diferente y que es de visitante y lo poderosa que es la plantilla de Tigres, me parece que Necaxa podría hacerle, debiera hacerle juego a Tigres. Sí, yo juego, estoy seguro que sí, pero vamos a ver, ¿no? O sea, es una prueba seria para Guede, o sea, es llegar y porque Xolos la verdad es que está muy mal, o sea, Xolos anda creo que penúltimo, ¿no? General. Solo arriba de Gallos sí, Blancos. De Querétaro, sí. Ajá, entonces, o sea, estuvo dentro de todo fácil, aunque sabemos que a Necaxa le ha costado, ¿no? Reencontrarse con estos rivales, entre comillas, fáciles, en este torneo en particular. Ahora, pues, vas contra un Tigres que está a media tabla y que pues, aspira a despertar. Le urge a Miguel Herrera. Pues esperemos que no lo consiga, ¿no? Ojalá que no. Pero bueno, Tigre, creo que es momento de que hagamos la despedida a la gente de Calvillo y hagamos una pausa. Ok, vamos. Seguimos con más de NPR en Pasión Rojiblanca. Ala. Estamos de regreso en NPR, ahora sí ya sin límite de tiempo, así como en la lucha libre. No terminamos de hablar de lo de Tigres, bueno, sí y no. Nada más que nos dábamos cuenta al momento que Don Murdo que eras mandó al corte a Calvillo FM, nos dimos cuenta que hay caras conocidas en Tigres, bueno, una cara conocida en Tigres. Decimos aquí alguien que fue lo suficientemente hombre para vestir la camiseta de Necaxa y creo que lo hizo bien cuando estuvo. Mordo, que era así, es de los jugadores a los que les llora, creo, a la fecha. Yo no tanto así, pero creo que lo hizo bien. Se trata de Charlie González, Carlos González, que pues, no sé en qué momento en Pumas le empezaron a decir cocolizo, pero bueno. El Paraguay, Carlos González. Delantero, estuvo con Necaxa un año, ¿no? En aquel torneo en el que tú como buen influencer fuiste invitado a una presentación de uniforme y eso, ¿no? Él llegaba en ese momento, si no mal recuerdo. Compadre. Sí, creo que sí. En tiempos de Nachito, ¿no? En tiempos de Nachito. Fue un buen año. Extraño porque no lo usaba Nachito de a tiro como centro delantero, sino que lo tiraba un poco más hacia la banda izquierda. Y pues raro porque sí tenía como que destellos y metía muchos goles y después fallaba unas increíbles. Ya como que encontró esta calidad de goleador cuando sale a Pumas, ¿no? Y ahí es donde, pues estando en un equipo como Pumas, pues sí empieza a tomar un poco más de reflectores y le va bien, tan así que pues terminan comprándolos, ¿no? El equipo felino. Entonces pues sí, Carlos González es el único jugador con pasado necaxista en la actual plantilla de los Tigres. Sí, ahora que no tú recuerdo. Celebraste sus goles más de un año, entonces. Sí, la verdad es que sí me cae muy bien. Tuve alguna oportunidad de platicar con él en algún momento, en aquel partido épico contra León. Y en aquella presentación hablaste con él, ¿no? Sí, ya no me acuerdo. ¿No fue él al que le cambiaste el nombre? No. No, no, no me acuerdo. Que, oye, Juan, me llamo Pedro. No, eso fue en otros momentos, pero pero sí, buen tipo, Carlitos González. Llegó muy joven, a pesar de su falta de cabello, llegó muy joven a Necaxa y pues había ahí, te digo, se ve más grande, pero en realidad pues apenas está encontrando su mejor momento, aunque ahora pues con Tigres no le ha ido como quisieran ellos, pero ojalá no encuentre gol ¿Tú qué crees? ¿Que si anotara gol, crees que lo festejaría? Yo creo que sí. De hecho, con Pumas nos metió gol, pero no me acuerdo si lo festejó o no. Cuando llega Leaño, con Pumas se pierde en CU 5-3, si no, o 6-3, si no es primero, creo que 5. Nos anota un par de goles él, ¿no? Sí. Pero creo que no lo festejó. Digo, estaba muy reciente su salida de Necaxa, su paso por Necaxa, pero sí, si estoy haciendo memoria, me parece que no lo festejó en aquella ocasión. Ahora no sé si en caso de que marque, que no lo va a hacer, no sé si lo celebraría, considerando que ya pasó más tiempo y ya pasó por otro equipo, ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno, ahora, va a estar chido verlo de nuevo. Con Pumas no lo celebró. Entonces, esos son gestos que se agradecen, desde luego. Tú como aficionado a Necaxa agradeces que tu exjugador no te celebre. Pero ahora que dije eso de que ya hay otro equipo de por medio, digamos, o sea, ya salió de Necaxa a Pumas y ahora de Pumas a Tigres, con el tiempo que ha pasado, ¿sería criticable? O sea, ¿nosotros podríamos criticarle el que lo celebre o ya no? Yo creo que sí, ¿no? Pues es con el equipo que conoce México, a final de cuentas. Digo, no lo culparía, pero no me parece, a mí no me, o sea, sí me pondría de malitas, pues. Sí me dolería en el Cora. No sé. ¿Tú qué dices? ¿Tú sí lo juzgarías? Yo pienso que no. No, ya pasado el tiempo que pasó, son no sé cuánto. Sí, estuvo en 18 y 19, pues son ya 2 años en realidad, ¿no? 2 años y cachito que se fue. Entonces yo pienso que, pues no, si celebra como que ya no me dolería. A mí no me dolería tanto o no lo vería tan criticable. Y eso que, ya ves que yo no hablen mal de Necaxa una vez porque los odio toda la vida, ¿no? Sí, un poco. Pero bueno, pues ya con eso. Saludos a Alex Aguinaga. Saludos a Nacho Ambriz. Saludos a varios más, ¿no? Por ahí, aprovechando. Y varios más, como dirían en los cines. Así como decide, sí. Hollywood, la raza y varios más. Sí. Bueno, pues yo creo que los con eso me llevaron, güey. Con eso cerramos los Tigres. Entonces es momento de ir a la gustada sección, donde seguramente no faltará alguien, miembro de la policía necaxista, que me critique a mí. ¿Estás listo? ¿Tienes ya lo que está en www.pasionrojiblanca.com.mx en el post del episodio 89? Así es, y empezamos con un Patreon, Novak, hashtag contenido Patreon, dice: yo no vería mal la llegada de Aguinaga a Minecaxa, pero preferiría que llegara más cercano al centenario para que se celebre con broche de oro. Desde luego no creo que le vaya bien, pero de que llegue Luis Alfonso Sosa por tercera ocasión y lo estemos reventando, prefiero ver al jugador más emblemático del Necaxa como entrenador, aunque le vaya mal. Valió la pena tener que aguantar toda la lista de posibles técnicos para que al final nos regalen una breve imitación de Chabelo, que por cierto, yo solicité y por el cual agradezco. Faltó la imitación de la garrotera del Chavo, pero confío en que en algún otro momento llegará. Ontas, Erika, ¿será que hay contenido Patreon Plus del que no me he enterado? Saludos. No, pues es que hemos estado grabando en días en donde ella está ocupada, entonces por eso no ha podido acompañarnos, pero ella sabe que le deja saludos, Novak, no te apures. ¿Y qué más de lo de cómo ves a Aguinaga para el centenario? Pero me gustaría a mí como director deportivo. Sí, estaría bien. Ya sabes, ¿no? Pregúntale a Javier. Un chiste, ¿eh? No, mejor que se quede San Román, por favor. Oh, ¿ya de plano? Oye, pues al menos San Román no te dice pregúntale a X, Y o Z, ¿no? No, no dice nada. EJLC dice: para desgracia le van a dar 2 partidos más a ese inútil de Vázquez. Hinche directiva, se mierda. Yo que ustedes no voy a los partidos. Pues no, ya viste que no. Sí, lo corrieron a la primero. Rayo Mayor dice: hashtag fuera Memo, fuera San Román. Y así lo repite 3 veces. No sé qué demonios está esperando la directiva. Necaxa necesita un DT con huevos. Alguien que inspire a sus jugadores, que miente madre desde la banca y corrija sus ajustes. Corrija con sus ajustes. Memo se queda sentado en la banca con cara de miedo que ya no puede con ella. No sabe qué demonios hacer o instruir a sus pupilos para que haya algún tipo de reacción del equipo. Sus cambios simplemente no tienen sentido y siempre son a destiempo. Su primera etapa con Necaxa es buena porque Nacho le dejó una buena base de jugadores. San Román es otro inepto que nunca debió venir a Necaxa. Bueno, pues el Rayo Mayor sacó toda su furia. No sé. Ahora resulta que la buena etapa de Memo Vázquez es por Nacho. No estoy tan convencido de eso, No, además también hubo un movedero ahí. Ajá. Fuerte. Sí. Después, pues ahí hay una nota de lo de Red Bull que insisten todavía ahí con que va a venir a comprar a Necaxa y varios le contestan, incluido Gigas, Alejandro Salazar. Ya se enfracaron ahí una discusión, pero bueno, que no viene el caso porque pues no ha pasado nada de eso de Red Bull, ¿no? Les pedimos que si vienen a comentar, les recomendamos, firmen sus comentarios ahí al final, si quieren del comentario pongan su nombre para saber quién está escribiendo. Por ejemplo, dice, es que hay mucha gente en la media, pero no la veo, se estorban mucho y no hacen presión, pierden balones y no hay desequilibrio ni centros para Quiroga. No he visto un centro bueno y un ataque profundo, por eso Pachuca está llegando con facilidad, porque no hay media, tanta gente. Atentamente, Taque de Monterrey. Bueno, y él mismo regresaba para decir, como que se vinieron a comentar el partido. Yo creo que sería sacar a Medina, meter a Salas para que acompañe a Quiroga y sacar a Poggi y meter a Jonathan González. Me gustó más la mancuerna entre ellos dos y sacar a Sandoval y meter a Luis García, cambiar el esquema de 5 medios y meter a 2 delanteros. Atentamente, Taque de Monterrey. Y como que más o menos acomodó el equipo que terminó empezando el partido, ¿no? Contra Xolos. Más o menos, ahí con algunos ajustes, pero no estaba tan perdido. Gigas, el necaxista tejano en casita, dice, vamos a seguir defendiendo lo indefendible, este equipo no trabaja, Necaxa no tiene nada, no hay compromiso de los jugadores, no hay peso en la directiva con San Román, el director técnico no es el indicado para este proyecto, y pues efectivamente, así sucedió, y creo que lo demás cambió, ¿no? Lo del compromiso, creo que ya se notó un poco más en este partido contra Xolos. Rayo Tap nos dice, hoy hubo mejoría, a ver, rebátanlo. Querétaro nos metió 3 goles, Atlas nos metió 3 goles, Pachuca hoy solo pudo meter 1, jajajajaja. Ya ves, hubo mejoría, Taker. Solo nos metieron 1. Pues sí, de 3-1, pues sí es mejoría. Rayo Mayor regresaba para decir, ¿ya corrieron a Memo y San Román? ¿O acaso siguen esperando milagros? No puede ser que Querétaro, Atlas y Pachuca nos metan 7 goles y nuestros flamantes Rayos no metan 1 solo. Si no se le puede sacar puntos a este tipo de rivales, incluyendo las apestosas cabras, entonces no se puede esperar mucho contra rivales de mayor potencial como Tigres, Monterrey, Toluca, etc. Este equipo es muy torpe de media cancha hacia arriba, ya que pierden la pelota muy fácilmente con sus pases cerrados y la falta de juego en conjunto. Espero que los Tina Puerco estén felices porque lo que estamos viendo es el resultado de la constante venta de jugadores que tenían cuando algunos sobresalían en torneos pasados, porque los actuales nadie les daría un cacahuate por ellos. Vamos que volamos a ser colero general porque todos los equipos han mejorado y solamente el Necaxa ha empeorado su desempeño bajo el mando de los 2 petardos anteriormente mencionados. Y insiste con el hashtag fuera Memo, hashtag fuera San Román y repite 3 veces. Bueno, Miguel Uriel dice, solo me veo que escribimos y es obvio que los tinajeros solo les vale madres estos comentarios. Se la pasan por el arco del triunfo y por más que reclamemos es evidente que no los leerán. Solo esos pendejos de los tinajeros sabrán qué pasa por sus mentes. Creo que van a esperar a que descienda el Necaxa porque ya le sacaron mucho dinero a este equipo. Lo más viable es ir a sus oficinas y hacerles un desmadre para que entiendan esos putos de los tinaperros y que por favor no hundan al Necaxa si no lo quieren que lo vendan. Pero hay que actuar ya antes de que desaparezca el equipo y es ir a hacerle un desmadre a sus oficinas. Bueno, pues ya incendiario Miguel Uriel. Pues mira, creo que tan conscientes estaban de la situación, o sea, que pues terminaron cambiando al técnico. No sé qué tan improvisado estuvo, qué tan a prisa, porque en esta fecha doble tal vez no era el mejor momento. Tan es así que pues terminan pues poniendo un técnico pues de casa, ¿no? Un profe ahí de casa, no a Pablo Guede luego. Entonces, creo que el asunto fue de tomar la decisión en ese momento y así lo hicieron. Ahora, ya no lo platiqué en antes, pero en mi ubicación en el estadio para este partido contra Xolos es debajo, casi abajito del palco de la directiva. Y cuando meten el tercer gol, volteé a ver y ahí estaba pues toda la gente importante, digamos, del club. Santi, el presidente, Santi Tinajero, Santi San Román y algunos otros directivos del equipo. Y de verdad lo festejaron, como no tienes una idea. Abrazados, brincando, riendo, gozando. O sea, la verdad es que yo... No sé por qué les da por pensar que ellos no sufren o no padecen la situación del equipo. Creo que para ellos también fue un desahogo este partido contra Xolos. Entonces, pues, como que es muy fácil ponerlos en plan de villanos. A ellos les toca tomar la decisión y a veces se pueden equivocar y a veces pues, lo hacen bien, ¿no? Lo han hecho bien en algún momento. Entonces, pues creo que hay que tener un poco más de prudencia en este tipo de apreciaciones, porque pues es su lana también. A final de cuentas, si pierden dinero, o sea, esa multa, ¿de quién creen que iba a salir el dinero? O sea, de nosotros. ¿De Balongoria? De Balongoria, pues no. O sea, la afición no lo iba a poner, ¿estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. Ahora, aparte, lo de Memo Vázquez, pues sí, ya era insostenible. Pero yo sí creo que Memo Vázquez regresa en mucho, porque tanto estuvo la gente que Memo, que no se debió haber ido, que tal. Y yo lo decíamos la semana pasada, yo pienso que fue un guiño a la afición, uh-huh, el regresar a Memo Vázquez. Sí, como lo es el haber regresado también a Mauro Quiroga. Sí, yo creo que son esfuerzos por tratar de embonar con la afición. E incluso en su a Rubén El Oso González. O sea, creo que son jugadores que se identifican con el necaxismo actual, más reciente, y que yo creo que todos lo recibieron muy bien. Si lo acompañas con gente como Formiliano, como Liberos, es el mismo Jonathan González, que son jugadores que la gente pues, ha recibido bien y que lo han hecho bien, me parece. Bueno, lo de Jonathan le ha faltado mostrarse, pero yo creo que la gente al principio de temporada estaba tranquila, ¿no? Con Memo y con esos regresos. De acuerdo. Entonces, no salieron las cosas y ahora pues están modificando. Digo, no sé si aguantaron demasiado, pero tampoco son decisiones que se puedan tomar tan a la ligera. O sea, como que falta empatía también de abajo hacia arriba, o sea, de la gente de tribuna hacia la directiva, en cuanto a ver que no es tan fácil tomar ese tipo de decisiones, que incluso cuestan dinero. O sea, si tú corres al técnico, le tienes que pagar una lana por rescindirle el contrato. O sea, no está tan... No es así nomás en Chilamesta. En albur. Bueno, me vale. V dice, ya corrieron al gordo Memo y a San Román, ¿para cuándo se larga? Es un petardo. Bueno, pues ahí está. EJLC dijo, hijos de su puta madre, ¿para cuándo van a correr ese puto panzón? Pinche vergüenza, da. Y pues ya lo habían corrido para cuando escribió eso. Bueno, ya lo habían despedido, ¿no? Creo. Pam. Harry S. Stamper dice, por lo visto los pendejos tiranperros tienen sangre de atole. No puede ser que tres derrotas consecutivas no consigan que corran ya al Gordo Vázquez. Ya les cayó el SAT con su respectiva multa por sus honorables prácticas salariales con las Centellas. Y están a poco de pagar la multa por la permanencia. Justo premio para esa banda de rufianes que solo han visto al equipo como una máquina de hacer dólares y no como un ente deportivo. Algunos se hincan y les hacen caravanas por rescatar entre comillas al equipo y tenerlo donde lo tienen. ¿Pueden creerlo? Por último, creo que lo mejor que pueden hacer los oscuros medios dueños es vender al equipo. Si es a Red Bull, mejor, y todavía mejor si mantiene el glorioso nombre de los históricos Rayos, Fuerza Rayos. Pues es que ahí es donde está la contradicción. O sea, si Red Bull lo compra, obviamente le va a cambiar el nombre. O sea, ¿por qué están pidiendo una cosa? No. Deja eso. Suponte que los tinajeros lo venden y que se lo venden en algún momento Red Bull, ¿no? Se pierden 3 partidos y van a estar todos, ¡ay, pinche Red Bull! O sea, sí. Va a ser lo mismo. Esté quien esté. Ahora, no es que, o sea, lo rescataron, estuvimos 5 años en el ascenso, no es posible que ya se les olvidó que estuvimos 5 años en el ascenso y que bien que mal, ahora, digo, nos preocupa precisamente eso de la multa, pero a final de cuentas no vamos a descender. O sea, a lo mejor se quedan sin lana, pero vamos a seguir teniendo a Necaxa en primera división. O sea, aparte de todo esto, perdón, eso de que están a punto de tener que pagar. Sí, en mayo, o sea, en 8 meses. Sí, sí, sí. O sea, por eso digo, todavía se ve lejos. Hay mucho que pueden rescatar todavía. Pero, insisto, o sea, la lana va a ser de ellos. ¿No entienden eso? Que también a ellos les preocupa por lo mismo, porque pues nadie quiere poner esa cantidad de millones de dólares por malos resultados. Creo que el armado del equipo que hicieron en este semestre me parece que es un esfuerzo para demostrarlo, y lastimosamente con Memo no funcionó, ¿verdad? No hubo ahí, no embonaron, pero yo espero que esto cambie, ojalá, por favor. Ahora, lo de la multa, ¿sí supiste esto de las centellas? Sí, a varios equipos de la liga, ¿no? Los multaron. Ahora, nada más precisar que esto viene por prácticas que se dieron al inicio cuando nació la liga. O sea, ya no es o sea, incluso el director deportivo ya no es el mismo de cuando eso sucedió. Entonces, también creo que si hemos hablado de una mejora de centellas desde lo de Leo, ¿no? Desde que dejaron ir a Fabiola y de la llegada de Leo y ahora la continuidad que se le ha dado con el Jesse, pues eso también es en lo de Santiago, ¿no? O sea, no es por defenderlo, porque a mí yo también estoy de acuerdo en que no ha estado a la altura de las circunstancias, que le ha quedado muy complicado el trabajo, pero pero también reconozco que pues, si ha habido mejora por parte de Centellas es porque se ha hecho un esfuerzo en ese sentido, y también eso también es responsabilidad de la dirección deportiva, que las fuerzas básicas tienen un par de años haciendo las cosas bien, incluso con el mismo Jesse Palacios, y ahora pues creo que también la sub-18 y la sub-20 han tenido buenos resultados. Eso también es trabajo de la dirección deportiva. O sea, digo, yo sé que es mediático la importancia, que la relevancia que tiene el primer equipo, pero pues vamos viendo el panorama completo, ¿no? Digo, yo sé que me voy a ganar varias mentadas por esto que estoy diciendo en el siguiente episodio, pero bueno, hay que abrir el panorama y te digo, esas contradicciones de pedir a Red Bull, pero que no le cambien el nombre, o sea, pues no va así, no funciona de esa manera, gente. Miguel Uriel. Es como si, Murdo, que eres, te vendo mi celular, pero te voy a poner de condición que no le instales Facebook. O sea, sí, pues no. Si ya lo compré, pues ahora es mío. Yo lo hago lo que quiero con ella. Digo, con el celular. Miguel Uriel dice, me mordiste el plátano, ya se fue del Necaxa. Ya lo cesaron. ¿Ahora a quién? A otro petardo. Así nomás no se puede. A ver, ¿a quién, pendejo? Denle chance a los que alzan las manos. Dejen de poner a los que no dan una. Ponen puros técnicos que ya están más fuera. Denle chance a otros que llegan frescos, con hambre de actuación, con hambre de ganar. A ver, ¿no se la pasan pidiendo a alguien experimentado? Pues es que, a ver, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen caso a todos? Pues no se le puede hacer caso a todo el mundo. Y ellos toman sus decisiones, pero bueno, ahí está Miguel Uriel, además muy fino su comentario, muchas gracias. Y él mismo regresa, dice, se rumora de Pablo Guede y Tomás Boy. Rayo Max dice, ahí viene el Probe Cruz al rescate. Esto ya es de WhatsApp, ¿verdad? Ray Is dice, ahí está listo Antonio Mojamón. Te digo que pues andamos con un nivel. Miguel Uriel, oigan, ¿ya vieron? Así dice la nota que leí en ESPN. Dice que Ivo Basay apunta como nuevo técnico del Necaxa y se ayuda de compañeros para conocer el plantel. ¿Será verdad? Pues acaba de firmar, según yo, en su nuevo equipo. Era difícil que pudiera. Tiene 15 días, ¿no? Sí, ¿no? Ah, pero ahí hubo ahí algunos de los vendehumos de Twitter, por ahí ya lo daban por hecho. También, no manches. Arturo dice, al fin, ahora solo falta San Román, que desde que está como director deportivo solo ha jugado con la institución. Él es el cáncer del equipo, ha traído puro extranjero de medio pelo y no le interesa para nada la historia de los Rayos. Ya es hora que se vaya a Irapuato o mucho más lejos. Ojalá se haga lo de Ivo Basay. Necaxa merece mejores cosas. Bueno, en eso tiene razón. Y pues no sé, lo del extranjero de medio pelo, pues, insisto que nadie se queja de Formiliano, ¿no? Por ahí vi también en tribuna, Taker, al nuevo delantero, al chavito este que acaban de traer, Facundo Batista. Por ahí estuvo en este partido contra Xolos, ahí estaba en la tribuna. Como para cuándo lo veremos, no sé, pero bueno, nada más para agregar. En cuanto a la gente que ha llegado para este torneo, ¿incluirías en lo de los regresos a Fernando Mesa o no? Pues sí fue un regreso, ¿no? Pero así si no como, estaba y regresó. Pues. ¿Sí lo querría la afición como a los otros? No sé, me parece, yo creo que no. Por ahí hasta. Pero con eso que la afición una cosa quiere un día y otro día quiere otra, pues ya no sé. Por ahí hasta como regreso podrías contar lo de Jesús Escobosa. Pero muchos ni se acuerdan de su anterior etapa, porque hay que recordar que muchos de los que critican ahora ni siquiera estaban en el ascenso. Bueno, pues nace una nueva etapa y a ver con ya la historia juzgará, ¿no? El que cómo ha sido el trabajo de esta ocasión. Y es lo que hay en la página, Taker. ¿Qué tenemos en Twitter? En el Twitter, hashtag de podcast NPR, dice Uriel Botello, @BotePower, yo ya caí en el feo y triste panorama de que preferiría una derrota de Necaxa con tal de que nos libremos de ese bulto pelón que está en la banca. Concedido, BotePower. Él mismo dice, no siempre he estado de acuerdo con las destituciones en técnicos de Necaxa, primera etapa de Sosa y Ambriz, pero creo que al menos se han dado a tiempo cuando han ocurrido. No se han empecinado de más en conservar a un técnico que no da resultados, salvo ahora. No se pase, no es suficiente la humillación a nivel local. Todavía iremos a arrastrar el poco prestigio que nos queda a los United. Me imagino que esto es en relación a la League's Cup de 2023, en la que ya sabemos que Necaxa y todos los equipos de la Liga MX van a tener participación, ¿no? Él mismo dice, oigan, estaría genial que trajeran a Miguel de Jesús. ¿No sería hilarante ver a Taker defendiéndolo jornada a jornada aunque no estuviera sumidos en la porcentual? Pagaría por verlo. Pues mira, yo ya estuve hablando ahí con Santiago y con el otro Santiago. Y pues si lo de Pablo Guede no funciona, el técnico del Centenario va a ser mi Miguel de Jesús. Que la boca se te haga chicharrón. ¿Qué te pasa, lleno de odio? Joaquín Arias, acuérdate que eres el técnico de Necaxa que más rápido consiguió un título de liga en la historia. Pero bueno. Ay. No estás listo para esta discusión, compadre. Lo siento. Joaquín Arias, @ChrisHeiza, dice Martiércoles de nuevo episodio de Podcast NPR, porque, díganme mamador, pero pues soy Patreon. Pásele y disfrútele desde la humilde aportación de $1 al mes, con el plus de los besos tronadores de Murdoch y la felicidad desbordante de Taker. Y ponía una captura del correo recibido. No sé quién redacta esos correos, pero bueno, está su bandeja de entrada con el episodio 89, que es con el nombre del archivo, lo dice claramente, es la versión Patreon del programa. Jesús Reyes Maldonado, @RayoTab, dice, miércoles o jueves de podcast NPR, preguntaba, se le respondió desde la cuenta de PR que era jueves. Regresa Bote Pago y dice, jaja, de esos chistes de Chuck Norris me gusta el que él mismo dice en la película de Los Indestructibles, de que una cobra lo había mordido y que después de días y días de agonía, la cobra había muerto. Aunque sí hay alguien que debería ser digno de esos comentarios, Christopher Lee fue Drácula, un Lord Sith y al líder de los Istari, pone entre paréntesis, Señor de los Anillos. Y qué bueno, agradezco ese paréntesis porque no sé qué es eso, no sé qué es los Istari. Ya empezó la revolución, por cierto. Fue cantante de metal, cazador de nazis, medía 1.96 y habla 5 idiomas. Dicen que cuando falleció, Dios lo recibió y se apartó de su silla que le estaba calentando. Regresa Jesús Reyes Maldonado. Dice, de los besitos en el podcast NPR a los besitos en Twitter. Así sí me espero el jueves, jajaja. Megadeth Raven, @Megadeth Raven, nuestro compadre Valdo Flores dice, si pierden Necaxa y corren a Memo, ¿sería San Román el primer director deportivo que corrió a todos sus técnicos sin completar un solo proceso o contrato? Hashtag, date cuenta, amiga. ¿Sí sería eso? Habría que ver, pues ahí el de los números eres tú, pero habría que checarlo, ¿no? Ok. Lo voy a checar. Regresa Rayota, dice, vale, ya cuando se me andaba pasando el coraje de la goleada, aquí está ya el podcast NPR para recordármelo. Y no me digas, Gerardo Taker, que no lo oiga. Bien sabes que soy un podcast NPR adictivo, sin remedio. Joaquín Ares regresa y dice, qué nervios, faltan 135 minutos para que se vaya Memo. Voz de profeta, ¿eh? Valverit, @Valverot. Dice, se acabó la mística del uniforme de visita negro. Se confirma que son un equipo pésimo, así jugarán sin jersey. Pues, fíjate, hasta eso hasta se llevó Memo Vázquez. Ya se ganó con el de local. Ah, eso lo trajo Pablo Guede. O Gabriel Simón. Sí, cierto, primer triunfo con la playera rayada, Regresa Joaquín Arias, dice... ¿Cuántos puntos más vamos a perder, Memo Vázquezlovski? ¿Cuántos más? Jesús T, @Geat00, dice, bien equipo, se nota que poco a poco el técnico los va conociendo. Esperemos que en la jornada 17 ya se vea el juego de conjunto. El Chivo, @Miguel-Rayo18, dice, partido sin idea, buscando solo pelotazos al frente, un lapso de buen juego, pero sin llegar al frente. Ya no se ve por dónde el equipo pueda mejorar. De plano vamos en picada. Solo un par de tiros en todo el partido. Ojalá tomen medidas para tratar de rescatar algo. Pues las mencionaron, ¿no? Regresa Valdo Flores y dice... Takerijovsky Murodokchop. Dice Memo que les manda saludos. ya se fue la gente mala. Después hay uno de un tal Murdoqueras, @Murdoqueras. En respuesta a Mordoqueras, Gerardo Taker y tres más, dice, y digo de manera objetiva porque hablamos de números y resultados, pero también subjetiva porque de eso se trata nuestro programa, de nuestras opiniones y las de la gente que nos comparte las suyas en los comentarios, lo cual te invito a hacer aquí en Twitter usando el hashtag podcastNPR. Era una respuesta a Erika Yasmín y a George Cavazos, que mencionaba que En tu podcast, o sea, tuyo de ti, no se hablaba de Centellas prácticamente, ¿no? Sí, no se le dedicaba tiempo a Centellas. Por ahí Erika Yasmín le respondió y a raíz de eso viene esa respuesta, que leí parte de tu respuesta nada más. Sí. La leo completa para los que se quieran enterar del chisme. George, gracias por la consideración. Ojalá nos hayas escuchado en los programas recientes, en el que salió ayer, por ejemplo. Para que cheques lo que le dedicamos a Centellas, tanto Alex como Taker y yo hemos sido entusiastas del proyecto familiar desde que se anunció. Hablamos en el podcast de la participación en Copa y hemos tenido entrevistas con varias jugadoras a lo largo de estos años. Hablando por mí como productor, superestrella y sexy conductor, siempre he tratado de incluir el tema de Centellas en el programa y de la manera más objetiva. Ojalá nos sigas escuchando. Y ahí viene lo que había leído, y digo de manera objetiva porque hablamos de números y resultados, pero también subjetiva porque de eso se trata nuestro programa, de nuestras opiniones y las de la gente que nos comparte las suyas en los comentarios, lo cual te invito a hacer aquí en Twitter usando hashtag de Podcast NPR. Se ve que te quieres mucho, compadre. Se me quedó claro. Un poquito nomás. Porque sabes que yo leo los comentarios. Tal cual. Lo que aparece con el hashtag lo leo. Tal, objetividad. Sí, regresa Valdo Flores, dice, minuto 15, adiós Memo, que la fuerza te acompañe, siempre te recordaremos por tu voz de esa, hashtag cambie la chapa. Minuto 15, efectivamente, así fue. Fue el momento del gol del Pachuca, ¿no? Sí. Bueno. Él mismo dice, por el amor al niño Jesús, por el amor de Aguinaga, por el amor a su jefita, puta madre, por el amor a Arjona, si quieres, dime que no van a traer a su carnal. Hashtag, ¿se puede peor? Hashtag, es pregunta, no reto. Él mismo dice, después de campeonar a Pumas, Memo se fue de por campeonitis aguda. Después de la final de Cruz Azul, lo corrieron por bajo desempeño. En Veracruz inició decente y se desinfló. En San Luis jamás jaló. Ya me lo temía, Memo arranca fuerte, pero a largo plazo no es lo suyo. Por ahí escuchábamos a Blaquito Bebé diciendo que fuera Memo, que me salude a la más vieja de su casa y al nunca vuelvas. Dislexia 3.0 más 1.01, que es arroba dislexia con 3 en lugar de E. Se fue Memo, no tenemos opción para el centenario y nos da fallo, te guardamos. Hashtag fuera Memo. Pues, bueno, sí, yo dije que creía que tristemente iba a ser el técnico del centenario. No compartía eso, no me gustaba eso, pero qué bueno que me falló, fíjate. Él mismo dice, esto me lo esperaba. Y cita un tweet suyo en marzo. No me emociona ni un poco la llegada de Memo Vázquez al Necaxa. Es como regresar con la ex que no te quería y te dejó por un vato peor que tú. Pues no sé si peor que tú, pero sí con más dinero, ¿no? Aparentemente. Porque por eso se fue Memo Vázquez. De hecho. Joaquín Arias dice, se acabó la espera. Lo malo es que ya no habrá más fuera Memo en el podcast NPR. Pues uno más fuera Memo. Regresa Valdo Flores, dice, en resumen, Memo vino a Necaxa solo a vivir un intenso verano de amor con Sepúlveda. Prueba de que el amor apendeja a uno a la mitad del torneo, lo que importa es el amor heterosexual. Hashtag secreto en la montaña. Mordoqueras nos comparte una receta que sí podría resolver, amigos del podcast NPR. ¿Le suena familiar la voz? Y nos pone un enlace a TikTok. ¿Tú sabes qué es ese enlace, compadre? Sí, una recomendación del canal de Lucy, nuestra querida amiga Lucy, que es quien nos hace las cortinillas, la sexy voz que usted escucha en las cortinillas de este programa. Abrió su canal de TikTok y pues ahí se los dejaba para que lo checaran. Ok, en TikTok, bueno, me aparece en el previo, es la cuchara e palo. Ajá, con TikTok. Cuchara e palo. No sé si es. Ok. Ahora qué bueno que aclaraste que la sexy voz en las cortinillas, porque ajá, a lo largo del programa la sexy voz es la mía, ¿no? Exactamente. Regresa Jesús. te va a gustar. Si Memo podía tener su novia en el equipo, ni modo que el señor Gerardo Taker no pueda tener la suya. Y después se pone Chafle González. Pues bueno, pues. Mira, la diferencia es que ahí en ningún momento hay conflicto de intereses. Yo no puedo meter a jugar a Julito, ni puedo en determinado momento mejorarle su contrato, ni nada. No hay conflicto de intereses. Es puro amor. Regresa Uriel Botello y dice, pues suena que es Pablo Guede el elegido. Me lesionaron por un momento con mi picas, pero la verdad esta es la opción que más me latía. A ver si termina siendo. A ver qué tanto jugo le puede sacar a estos sacos de carne muerta que tenemos por jugadores. Ya se me hace mucho pretexto el decir que estaban tendiéndole la cama a Memo, ya van 3 veces seguidas. pues ¿qué somos, las mucamas del Necaxa o qué pedo? Órale. Yo la verdad lo dudo, los jugadores son malos y ya, no le busquemos más. O al menos andan en mal momento. Regresa Jesús T y dice, ¿qué jugador le hicieron al chanfle dentro del área grande? Primero que se refiere a aquella en la que se llevan a, creo que es a Formiliano o a Oliveros. Y Julio, me parece que Julio lo que no quiere es hacer penal, ¿no? Entonces, pues, como que lo deja pasar. Me imagino que se refiere a esa, no sé, o tú a qué jugada crees que se refiere. No, ni idea. Eso ya fue. No me acuerdo. Ok. Ya fue hace mucho. pero no dicen al que se llevaron antes que a él, ¿no? Fue Manotas, una jugada de Manotas, si no estoy mal. Regresa a Bote Power y ya finalmente Manotas. Dice, ay, nanita. Lárgate, la cuento esa. Ok. Ay, nanita, pues, ¿qué está pasando, doctor? Goleada y gol de Salas y casi puro golazo, ¿eh? Ya solo espero la declaración de algún jugador que diga que este técnico sí los trata como personas. Eso es en relación a Chivas, creo, ¿no? Hashtag tiendo la cama como necaxista. Es todo en Twitter con el hashtag de PodcastNPR, compadre. Muy bien, pues muchas gracias a todos los que nos hicieron el favor de comentar lo que aquí decimos a través de nuestras redes. Invitarlos a que hagan lo propio con esta semana y con lo que hemos dicho, y que nos digan si les gustó la llegada de Pablo Guede, y si ustedes contratarían a los necaxistas como camaristas en su hotel, ¿no? Así para tender camas. Mira, ni una arruguita dejaron. Qué fuerte estuvo eso, pero bueno. Pues ya, nada más despedirnos, señor Taker, porque esto ya se alargó demasiado. Ok, bueno, vámonos, compadre. Esto fue el episodio número 90, así como aquel gran equipo de Necaxa, del Serrín, de Alberto García. Se vienen los 90, se vienen los 90. Del ratón Zárate. Fíjate, llega Pablo Guede y se vienen los 90. Así onda, 90s Pop Tour. Ándale. Así. Los 90s están de moda. Y específicamente en el podcast NPR, yo no estoy hablando de Gaxa, yo digo en el podcast NPR, como acabas de decir, se vienen los 90s. De aquí hasta el 99, puro 90. Ponte atento, no seas lento. Los 90s es el momento. Los 90s es el momento. Sí. Trabajar, superarse y ya habrá tiempo para reventarse. Vámonos, compadre. Antes que nada, redes. Los burros por delante, a mí me encuentran Twitter e Instagram, arroba Gerardo Taker. ¿Qué pasó? Favor que se arroba hace, ¿no? Gerardo Taker. Y el que se quiere mucho soy yo. Okay. Y a mi compadre, don Murdoqueras, lo encuentran en arroba Murdoqueras, Murdo con K, Eras con H. En Twitter, en Instagram, TikTok también, ¿por qué no? En Facebook, Murdoqueras Cartoons. Ahí estamos subiendo ya el contenido de las caricaturas de este torneo y algunas otras cositas que van saliendo. Ahí síganos, por favor, para estar al pendiente. Y muchas gracias por unirse al patronaje. Todavía está usted en tiempo. Mire, apenas es fecha en la que empieza el mes. Gran momento para hacer su depósito y entrar a nuestro patronaje, patreon.com/pasionrojiblanca. Ahí regístrese y desde un dolarito al mes se puede usted sumar a las filas del patronaje, que tiene muchas ventajas, mucha diversión, concursos y más regalos aquí después de esos comerciales. ¿Cómo no? Sí, señor Chavero. Ok, pero sí deberían hacerse patreones. Tienen contenido exclusivo cada semana. Cada semana. Y el podcast desde antes que se publique, ¿no? A veces un día, a veces dos días antes de que se publique. Pero bueno, vámonos. Ya se les sabe en www.pasionrojiblanca.com.mx. Esto fue el episodio 90. Mi nombre es Gerardo Taker. Conmigo estuvo mi compadre y amigo, don Murdoqueras. Vámonos, compadre. Bye. Bye.